Bueno, estamos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el primer día de las actividades del Festival Frimumia por el cumpleaños número 60 de Mumia Buyamal. Y bueno, pues nos encontramos con los compañeros aquí de la facultad que hacen durante este primer día de actividades una denuncia, ya que hoy es el primer día de clases después de la Semana Santa en la UNAM. Y bueno, pues se encuentran con que los cubículos estudiantiles de aquí de la facultad fueron agredidos. Y bueno, pues para eso tenemos aquí a una compañera que nos va a platicar pues de qué, a qué cubículos afectó y qué fue lo que pasó. Hola, bueno, buenas tardes. Yo soy de aquí del Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella y pues el día de hoy, al llegar al filo de las 10:11 de la mañana, nos percatamos que no se podrían abrir los espacios, que las chapas tenían estaban trabadas, que los habían puesto cola loca y que también en nuestro caso el mural que desde inicio de semestre, desde enero, veníamos trabajando, recuperando, pues está pintarrajeado, ¿no? con pintura de spray. Ya después nos enteramos que otros 3 cubículos más de esta facultad, los compañeros de Rebeldía, un compañero que tiene un proyecto de computadoras e impresiones, y los compañeros del cubículo Che Guevara, de aquí de la facultad, también tenían el mismo problema de que no podían abrir sus espacios, ¿no? O sea, que estaban las chapas trabadas. Pues nosotros, digamos, no es la primera agresión que hay en contra de los espacios estudiantiles en esta facultad. Ha venido siendo una táctica, ¿no?, de las autoridades de esta facultad. En periodos vacacionales agreden, ¿no? Hace 2 años borraron todos los murales que había en la facultad, incluyendo un mural que teníamos nosotros de más de 8 años de existencia, lo borraron. Y por eso nos dimos a la tarea, ¿no?, de recuperar ese mural. También todos los compañeros de los demás espacios, se hizo una jornada para recuperar esos espacios públicos, ¿no?, de los murales. Pero eso es como un antecedente inmediato, ¿no?, de las constantes agresiones que hay en contra de los espacios en esta facultad. Oye, y hace un rato comentabas también pues que todo esto sucede en el contexto de que hoy se celebra el 15 aniversario del inicio de la huelga de la UNAM, ¿no?, en el 99. Sí, pues pareciera, ¿no?, como un lindo mensajito de las autoridades. Nosotros estamos responsabilizando directamente a las autoridades de la facultad, sobre todo que es periodo vacacional, se supone que las instalaciones se encuentran cerradas. Entonces, ¿quién facilitó, ¿no?, el acceso a 2 edificios para realizar estas acciones? Y pues obviamente para nosotros está la responsabilidad de ellos en este contexto, ¿no?, de que se está conmemorando los 15 años del inicio de la huelga en la UNAM, ¿no?, que defendió a esta universidad de los intentos de privatización, ¿no? Entonces pareciera bastante extraño el contexto que están manejando, ¿no?, para estas agresiones, y también pues en un ambiente político difícil en la universidad, porque se están ya moviendo las piezas rumbo a la sucesión en rectoría, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones políticas, todos los grupos de poder están accionando, y a nosotros nos queda claro que la agresión de la que fuimos víctimas varias cubículos en esta facultad es parte de esa estrategia, ¿no? Y ante estas agresiones, ¿qué acciones piensan tomar los colectivos de los cubículos que fueron agredidos? En este momento todavía no nos hemos reunido, estamos todos ahora sí que en las cuestiones técnicas de poder reparar las chapas, pero bueno, en primera instancia se va a hacer la denuncia, ¿no?, la denuncia pública, señalando directamente a las autoridades como responsables, o sino que ellos mismos digan, ¿no? Ellos tienen todo el conocimiento de quiénes entran y quiénes salen de esta facultad, ¿no? Entonces, que ellos mismos deslinden o que digan quiénes fueron. Y pues la idea es que también podamos hacer algunas actividades en conjunto, ¿no? Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, donde los espacios han sido agredidos. Nos organizamos, ¿no?, todos los cubículos y planteamos acciones. En eso, yo creo que en el transcurso del día estaremos viendo, ¿no? De entrada, la denuncia, ¿no?, la denuncia en redes sociales, en todos los medios que sea posible, vamos a realizarla. Ok, pues vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales imágenes de cómo fue dañado el mural que han hecho desde hace más de 6 meses aquí en el cubículo dentro de la Facultad de Ciencias, y pues podrán verlos a través de la página www.radiozapote.org y de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio Zapote. Gracias. No, gracias a ti.